El Foro Social Panamazónico sigue viento en popa. Del 28 al 31 de julio se llevará a cabo en Belén do Pará, Brasil. Nuestro compañero Hugo Ramírez indagó sobre la finalidad de este nuevo encuentro por el cuidado de la naturaleza y la vida. Y estoy en este momento con un invitado especial. Está Germán Niño, que es el coordinador de las iniciativas de acción del Foro Social Panamazónico. Bueno, muy buen día a todas las personas que nos escuchan. El Foro Social Panamazónico es un proceso, y es un proceso que involucra a los 9 países de la cuenca amazónica, ¿no? Que van desde su punto de nacimiento hasta su desembocadura. Y en la preparación realizamos reuniones en cada uno de los países para escuchar las voces de las personas, de sus comunidades, de sus pueblos, sus inquietudes, sus actualidades, sus necesidades, y este sea, decimos, el cauce común que nos lleve a la realización del 10º FOSPA en Belén de Pará, como tú lo has mencionado, a finales del mes de julio de este año. Precisamente, ¿qué busca el Foro Social Panamazónico? Había dicho hace un rato que ya lleva 20 años. En tu exposición, efectivamente, manifestaste que ya hay un largo tiempo y de que el FOSPA, que nace iniciativa o se desprende de lo que fue el Foro Social Mundial, pues sigue avanzando a diferente de otras experiencias. En todo caso, ¿qué busca el Foro Social Panamazónico? El Foro Social Panamazónico, que tiene como punto de nacimiento el Foro Social Mundial, busca la dignidad de las personas y el cuidado de la naturaleza. Esas dos cosas, así de sencillas, son las que nos movilizan. Buscar el respeto fundamental de los derechos de las personas, poder vivir en dignidad, poder vivir en respeto, en democracia, en ciudadanía, y por supuesto que todo lo que hagamos como seres humanos tenga como primer lugar el cuidado de la naturaleza, sin el cual no podemos seguir en nuestra existencia tal como la estamos ahora mismo viviendo. Germán, ¿cuál dirías tú que son los hitos de avance que en estos 20 años ha tenido el Foro Social Panamazónico? Bueno, el primero es mantenerse. En segundo lugar, haber reconocido que tratar el problema de la Panamazonía es una construcción, y esto es un proceso. Y este proceso nos toma tiempo y nos toma darnos la oportunidad de conocer los diferentes aspectos. Por ejemplo, el modelo económico, el extractivismo en nuestra región, qué significa para la vida de las personas y la misma naturaleza esta explotación de los llamados recursos naturales, que son los bienes comunes. También igualmente la soberanía, la seguridad alimentaria es otro aspecto muy importante, lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y la función de las empresas, el respeto de los acuerdos de la OIT en respecto a la consulta previa a las comunidades indígenas, el respeto a las mujeres andino-amazónicas y toda esta reivindicación de derechos y participación de las mujeres, la comunicación, la democratización de la comunicación como elemento fundamental, la educación, es decir, todos los componentes de la vida, que lo que hemos hecho a lo largo de estos 20 años es reconocerlos y tenerlos hoy como temas activos.